Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola, y estamos. Tengo como invitado en la mañana de hoy al doctor Héctor Simón Tavares, compañero del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Héctor es egresado de la Universidad de Idaho en un programa colaborativo con el CAPIE en Costa Rica. Buenos días, Héctor. Me alegro mucho que estés aquí, ¿verdad? Hemos conversado mucho sobre tus estudios doctorales, pero quiero que compartamos con nuestra audiencia el tema de estudio que te trajo, ¿verdad?, como doctor ya al Colegio de Ciencias Agrícolas. Pero antes, explícanos un poco cómo funciona este acuerdo colaborativo entre las dos universidades. Buenos días, Mildred, y gracias por la invitación el día de hoy. El acuerdo colaborativo funciona de la siguiente forma. Uno solicita para la Universidad de Idaho, donde uno normalmente toma todos los cursos a nivel doctoral, y luego uno pasa a Costa Rica a hacer lo que digamos la investigación de doctorado. Los estudiantes, sin embargo, tienen la oportunidad de tomar algunos cursos en el CATIA también, si así lo necesitan. So que no hay una camisa de fuerza entre los cursos que tienen que tomar en cada institución, sino que si el estudiante entiende que tiene que tomar una serie de cursos en Idaho y otros cursos en Costa Rica, así lo puede hacer. Pero esto es algo opcional, es una decisión del estudiante si participa en ambas instituciones o si se concentra nada más en Idaho. Exacto, uno puede hacer el doctorado solamente en Idaho. Por ejemplo, yo lo hice en el programa de Ciencias Ambientales, pero el doctorado que yo solicité fue un doctorado compartido entre la Universidad de Idaho y el CATIE en Costa Rica. Yo lo que hice fue tomar prácticamente todos los cursos en Idaho, y en Costa Rica solamente tomé un curso porque era bien relevante para mi grado, digamos, para mi investigación como tal. Sí, ¿y cuál fue este curso? Ese fue Economía, Valoración Económica de los Bienes y Servicios sin Mercado. Entonces, como parte del acuerdo, el estudiante, por lo menos dentro del programa que yo estaba, que era el programa IGERT, en el cual yo recibía adiestramiento en estudios interdisciplinarios, pues nos requería que hiciéramos las investigaciones en Costa Rica. Entonces, como parte de mi disertación, yo realicé las tres investigaciones en el noroeste de Costa Rica, en la península de Nicoya. ¿Y cómo fue esa experiencia, moverte de Idaho, un sitio tan diferente, hasta Costa Rica, para el asunto de desarrollar tu trabajo de investigación? Pues yo considero que fue una experiencia muy nutritiva en términos profesionales, porque tuve la oportunidad de conocer personas profesionales en Idaho, en el cual recibí muy buenos entrenamientos y asesoría, y luego al moverme para Costa Rica, pues tuve la oportunidad también de recibir la asesoría de personas que han recibido adiestramientos en Centroamérica y en Sudamérica. So que desde esa perspectiva yo pude entender muchos asuntos en términos profesionales, pero también de cultura y también de política, cómo los diferentes países atacan un problema, qué política y estrategias se desarrollan, etcétera. So que yo considero que el doctorado tiene muchas ventajas, en el sentido de que uno puede tener una perspectiva holística sobre un problema y cómo resuelve un problema, pero también puede entrar en detalle sobre temas en particular a nivel de curso que normalmente se enseña en la academia, para poder desarrollar preguntas y resolver un problema. Sí, se me ocurre, ¿verdad?, que nuestra cultura es un poco más similar a la de Costa Rica. ¿Tú crees que esto ha incidido positivamente en la forma en que estás trabajando ahora mismo? Pues ciertamente. Yo en Costa Rica, por ejemplo, más tarde vamos a empezar a hablar un poco en detalle sobre las investigaciones mías, pero ahora mismo en Puerto Rico yo estoy llevando a cabo un estudio sobre el valor de desarrollar proyectos que ayudan a mitigar la escasez de agua y sobre cómo mejorar, ¿verdad?, los servicios de agua en estos momentos. Esto a raíz de, digamos, de la escasez de agua que hubo aquí en Puerto Rico hace 2 años, en el 2015. Y precisamente ese fue uno de los temas míos de estudio en Costa Rica. En Costa Rica yo tuve la oportunidad de desarrollar un estudio donde pues medí o estimé el valor de algunos proyectos que se dedican a mitigar la escasez de agua, y utilicé los métodos que utilicé en Costa Rica para resolver ese problema. También son muy parecidos a los que estoy utilizando en Puerto Rico para contestar el problema o responder al problema que hubo aquí en el 2015. Eso que ciertamente no solamente a nivel de precipitación y escasez de agua, yo siento que Puerto Rico y Costa Rica tienen climas muy parecidos, dependiendo en qué región de Costa Rica estamos hablando, porque Costa Rica tiene un clima bastante variado, depende de la zona donde uno está haciendo la investigación. Pero a nivel de agricultura, a nivel de clima, a nivel de social también, tenemos muchas cosas en común. Sí, estoy segura que sí. Uno tiene mucha afinidad con los costarricenses. Y de hecho, ese fue tu trabajo de tesis, ¿verdad? Sí. Y ahora estás en estudios en Puerto Rico tratando de hacer algo similar a lo que hiciste allá. Pero háblanos un poco cómo se desarrolló ese estudio tuyo en Costa Rica, cuáles fueron tus experiencias y cuán valiosos fueron para lo que estás haciendo hoy y para la manera en que tú enfocas la problemática de escasez de agua. Pues el problema, vamos a empezar a explicar un poco sobre la situación de Costa Rica para poder entender el contexto y el estudio que hice. En Costa Rica, en el noroeste de Costa Rica, que es la península de Nicoya, actualmente hay unas regiones que enfrentan escasez de agua durante ciertos meses del año. Es una zona estacionalmente seca, lo que quiere decir que desde mayo hasta diciembre llueve, pero de diciembre a abril prácticamente no cae una gota de lluvia, de agua. O sea, que hay una situación seria de escasez de agua en ese periodo de tiempo. Es una situación seria porque hay problemas de agua físico, pero también hay un problema de, digamos, lo que a veces se conoce en economía como escasez de agua económica, que es que en ocasiones se tiene el agua, pero no se tiene el capital económico para poder invertir en infraestructura y tener acceso al agua, como por ejemplo construir pozos o represas, tuberías, canales, etcétera. Entonces estamos hablando de una comunidad que es un poco marginada, ¿verdad?, y no tiene los recursos para poder invertir en infraestructura para poder tener el acceso. Entonces, a raíz de ese problema fue que nosotros decidimos desarrollar un artículo o hacer una investigación, porque el doctor, a nivel de disertación, pues yo hice 3 investigaciones y hoy lo que estamos discutiendo va a ser una de ellas, porque si no, creo que vamos a estar aquí toda la mañana. Entonces, a raíz de eso hicimos el estudio. Nosotros identificamos 2 proyectos que ayudan que como potenciales para mitigar la escasez de agua. Uno de ellos es la construcción de un pozo, la construcción de pozos, y la otra de ellas es reforestación. Nosotros, en colaboración con el doctor Oscar Avelleira, que es ecólogo, pues determinamos las ventajas y desventajas de los 2 proyectos, ¿verdad? Como por ejemplo, la reforestación provee servicios ambientales que no provee el pozo, como por ejemplo belleza escénica, secuestro de carbono, purificación del aire, etcétera, oportunidades de recreación. El pozo, por otro lado, la construcción de un pozo no provee los servicios ambientales que proveen los bosques, pero pudiera proveer agua, ayuda a proveer agua más fácil a corto plazo, porque los bosques, el árbol, pues hay un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Un rezago, que tú plantas un árbol, pero este se tarda en crecer y los servicios ambientales que te provee, pues no se dan en el año 0. Son a largo plazo. Son a largo plazo. Entonces, tú pudieras tardarte 5, 6, 10 años, empezar a recibir completamente los servicios ambientales que proveen los bosques. Por otro lado, también hay registro, ¿verdad?, de que los pozos también se han secado después de cierto tiempo de haberse construido. So que hay ventajas y desventajas de los 2 proyectos. Y nosotros lo que hicimos fue medir, estimar el valor, cuánto dinero las personas, los residentes, están dispuestos a pagar por la construcción de un pozo que ayude a mitigar la escasez de agua, y también estimamos la disposición a pagar por un proyecto basado en reforestación que ayude también a mitigar la escasez de agua. Nosotros identificamos las comunidades que tienen escasez de agua en un estudio preliminar. Calculamos a nivel de paisaje, de cuenca, el porciento de cobertura forestal que hay a nivel de cuenca, y con eso nosotros tuvimos un resultado en el cual determinamos que aquellas comunidades que tienen escasez de agua tienen menos cobertura, tienen en promedio 400 hectáreas menos en cobertura forestal que aquellas comunidades que no tienen escasez de agua. O sea que el tener cobertura forestal es determinante. Es determinante. Para la cantidad de agua que haya disponible. Sí. Y te pregunto. Y fíjate, eso fue interesante porque eso es un debate que hay actualmente en la literatura. No todas las investigaciones apuntan a que reforestar necesariamente aumenta el caudal de agua, porque esto depende del, digamos, hay que sobrepesar la evapotranspiración por parte de la respiración en el suelo, y ¿no? cuánta agua también infiltra, ayuda a infiltrar los árboles. Exactamente. So que hay que comparar la transpiración versus la infiltración para saber cuál es la aportación neta, ¿verdad?, de la reforestación a nivel de agua. Pero nosotros, por ejemplo, tuvimos evidencia de que, estadísticamente hablando, nosotros encontramos que las comunidades que tienen escasez de agua tienen un 8% menos de cobertura forestal que aquellas comunidades que no tienen escasez de agua. O sea, que eso tiende a indicar que la cobertura vegetal tiene importancia. Eso es correcto, sí. Y otra pregunta, muchas veces, ¿verdad?, cuando va gente a una comunidad que tiene escasos recursos, que muchas veces ha estado un poco aislada, toman con recelo la llegada de personas que vienen a tomar información sobre su parecer, sobre lo que quieren, sobre sus condiciones de vida. ¿Cómo fue esa experiencia con ustedes allí? Pues nosotros hicimos entrevistas cara a cara. Yo trabajé con dos personas locales, precisamente la busqué local para evitar para ese problema, eso. Para que me pudieran aceptar en las comunidades. Y con excepción de una de las comunidades, siete comunidades, no hubo ningún problema. Ellas fueron muy abiertas a recibir información. Vieron con buenos ojos la llegada de ustedes. Sí, y yo entiendo que una de las razones es precisamente el problema que tienen. O sea, ellos reconocen que tienen un problema y ellos están abiertos a recibir ayuda. Entonces, al llegar expertos en el área y personas que están dispuestas a proveer recomendaciones para política pública o para diferentes NGOs que tal vez pudieran invertir dinero y solucionarles el problema a ellos, pues ellos respondieron muy bien a nosotros y a los cuestionarios. ¿Y finalmente? Bueno, pues nosotros nosotros calculamos el valor de estos proyectos y de mitigar la escasez de agua, y nosotros también calculamos los factores que determinan el valor de la escasez de agua. Nosotros encontramos, por ejemplo, que las personas mayores están dispuestos a pagar menos por la escasez de agua que los jóvenes. Y por la reforestación. Por su situación económica, su poca capacidad para generar ingresos adicionales, ¿tú crees? ¿O hay una razón cultural? Pues eso fue un hallazgo bastante interesante, porque normalmente las personas mayores, eso va en contra de la literatura. En la literatura se ha encontrado mayormente que las personas mayores están dispuestas a pagar más por proyectos que sean amigables con el ambiente o por este tipo de bien o servicio. Nosotros entendemos que una de las razones para este hallazgo, bueno, son dos. Uno de ellos es que nosotros encontramos que las personas mayores también tenían mayor, a pesar de que tenían mayores ingresos, también tenían mayor número de dependientes. ¿Tenían mayores ingresos? ¿Las personas mayores? Las personas mayores tenían mayores ingresos que los jóvenes. Entonces, pero también tenían mayor número de dependientes. Entonces, al tener mayor número de dependientes, tienen mayores costos también a nivel de hogar. Y ese ingreso había que distribuirse entre todos los miembros de la familia. Porque como sucede aquí, que están muchas veces a cargo de nietos, hijos que no trabajan, incapacitados. ¿Por eso tenían un mayor número de personas en su núcleo? Pues allá culturalmente, algo parecido en Puerto Rico, aunque no en todas las regiones, pero culturalmente allá los hijos se casan y se quedan viviendo En la casa de los en la padres. casa de los padres. Y pues nosotros encontramos que sí, de que hay una tendencia que las personas se quedan viviendo, al menos en estas regiones, con los padres, tal vez por la falta De recursos de económicos, recursos tal vez. económicos que se quedaban viviendo con los padres. Pero esto también implica que los padres tienen un mayor número de dependientes en el Claro, hogar una y responsabilidad económica mayor. entonces en ese sentido, pues es de esperarse que tal vez los jóvenes estén dispuestos a pagar un poco más. La otra razón es que los jóvenes, si tú te pones... Perdona, ¿estamos hablando de qué jóvenes? Jóvenes trabajadores. Jóvenes que ya tienen su familia, que viven con su esposa, su hijo. Pues ese análisis demográfico, por ejemplo, por lo menos yo no lo hice. Yo solamente lo que hice fue entrar una Grupos de variable como edad, grupos de grupos de edad nada edad, más. grupos de edad. Pero la otra razón también de los jóvenes es, a nivel de currículos académicos, los jóvenes han tenido diferentes experiencias a la de las personas mayores en esa región. Hay muchas personas mayores que lo que tienen apenas es un primer grado, un segundo grado, mientras los jóvenes hoy día pues terminan sus grados de cuarto año, etcétera. Y a nivel de currículo académico, a los jóvenes en la zona donde yo trabajaba, muchas escuelas se les pedía que existe la posibilidad de sacar un grado especializado en turismo, en ecología, etcétera. O sea, que ellos tienen más conciencia sobre la aportación del ambiente en las comunidades y en la economía de la región. Bueno, en cierta medida, mayor educación. También tienen, Exacto. tienen mayor educación ambiental, por decirlo así. La otra razón también es que hoy día en estas regiones existen acuerdos colaborativos entre el gobierno y las escuelas, y los gobiernos dan muchos talleres en las escuelas, y a las escuelas también, el gobierno hace actividades culturales en las plazas, en los pueblos, donde las escuelas también participan. So que ellos tienen un contacto constantemente, directamente e indirectamente, sobre el conocimiento de la aportación de los servicios ambientales, los bosques, etcétera, sobre la sociedad, sobre el Mayor sistema. concienciación sobre el ambiente, sobre la importancia, tal Exacto. vez, del ambiente. Entonces, otra variable que yo encontré significativa en el estudio son los ingresos, que eso va alineado con la teoría económica, que dice que a mayores ingresos, pues mayor se espera que la disposición a pagar por un bien o servicio también aumente. Eso, pues básicamente es una variable de interés para nosotros como economistas, porque es una variable que nosotros Seguro. queremos que salga significativa, porque eso comprueba la teoría económica que nosotros normalmente estudiamos. Sí, la hipótesis de la que parte el estudio. Claro. Entonces la otra variable que encontramos, que es súper interesante, fue la de huertos caseros. Yo en el estudio, digamos en el cuestionario, hice una pregunta si la persona tenía huerto casero o no, y también pues estudié cuáles eran los cultivos que ellos normalmente pues tenían en su huerto. Y encontré que las personas que tienen huertos caseros están dispuestas a pagar más por proyectos que ayuden a mitigar la escasez de agua que aquellas comunidades o residencias que no tienen huertos caseros o que no practican esta actividad. Bueno, no sé si me equivoque, pero cuando me dices eso, inmediatamente pienso en la valoración que uno le da a poder producir parte de tus alimentos. Claro. ¿O me equivoco? Sí, por lo menos yo considero que hay varias razones para esto. Una de ellas es que hay muchas familias que viven bien bastante lejos y no tienen acceso a los mercados, por Sí, lo sí. que para ellos es conveniente tener un huerto casero y tener acceso a la comida en su propio hogar. Por lo menos algunos alimentos básicos, tenerlos allí, los quieren Claro. conservar. Y tienen acceso también a medicinas, plantas medicinales, etcétera, que de otra forma a ellos se les haría bien cuesta arriba, ¿verdad?, moverse y encontrar en el mercado. ¿Tú consideras que ellos utilizan más que nosotros esas plantas medicinales para curar enfermedades comunes? Por Pues tu experiencia, quiero decir. por mi experiencia yo creo que sí. Yo visité muchos hogares. Parálisis, Sí. infusiones. Yo visité muchos hogares que cultivaban planta por lo menos en cuestión a té, no te puedo dar la respuesta, pero sí ellos le gustaba tener acceso a las plantas para como una opción a curativa, ¿verdad? O plantas medicinales. No, me refiero a testes que sean para catarros, para dolores, para sí. Como jengibre, sí. Orégano, cosas así. Sí, esa era la tendencia. Okay. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. El problema es que con escasez de agua severa, a ellos se les hace muy difícil mantener esos huertos caseros durante todo el año. Sí, por eso pensé que el valor que ellos le daban a los huertos los hacía rápidamente pensar que debían pagar más para conservar eso, ese beneficio que tenían. Entonces la otra razón también es que para ahondar un poco más en el tema, que estos el tener acceso a por medio de huertos caseros a los alimentos también es una forma de reducir costos. No solamente tener el acceso cuando en ocasiones tal vez no puedan llegar al mercado, sino también que estamos hablando de comunidades pobres, marginadas, que tener su huerto casero también les ayuda a reducir costos. Y en ese momento pues estamos hablando de seguridad alimentaria y estamos hablando de mala nutrición en caso de que no puedan tener acceso a los alimentos. Claro, y se me ocurre pensar que darle al poco dinero que tienen otros usos adicionales que si tuvieran que comprar todos sus alimentos no lo podrían hacer. Así que son mucho más efectivos en ese sentido teniendo más dinero disponible. Claro, claro. Entonces, pues ahí otras variables que yo traté de analizar, pero no fueron significativas, y que hay otros estudios que han sido significativos, como por ejemplo, hay otros estudios que han encontrado que el sexo de la persona influye mucho en la respuesta de los cuestionarios, como por ejemplo, se ha encontrado que las mujeres están dispuestas a pagar más por tener acceso al agua que el hombre. Y en esto es principalmente... particularmente es cierto en regiones donde se ha observado que la mujer se hace cargo del hogar mayormente y ella está más consciente de la limpieza o está más consciente de, digamos que está más consciente del uso y la necesidad del agua que los hombres en ocasiones. Pero entonces yo probé esta variable y no encontré ninguna diferencia. O sea, que parece que a esta comunidad la escasez de agua es fuerte, y la otra razón es que es continua. Es estacional, eso que se repite año tras año. Ellos tienen el mismo problema anualmente, y al ellos tener este problema anualmente, pues ellos como comunidad se pueden organizar, hablar de este problema, por lo que yo entiendo, de hecho yo esperaría que no haya alguna diferencia, discrepancia entre la respuesta de las mujeres y los hombres. Eso que también tiene que haber un poco más de educación también y la percepción sobre el problema a través del tiempo. Como es una comunidad de que tiene el mismo problema año tras año, pues yo entendería que no debería ser un factor el sexo. Y yo creo que en esas comunidades tienden a mantenerse dentro de la misma comunidad de generación tras generación, sí. Así que llevan los mismos hábitos a través del tiempo. Sí. Entonces, otra variable también que yo entré, analicé, fue... Yo traté de analizar si aquellas personas que trabajan en el gobierno o en asociaciones que sean pro ambiente estaban dispuestos a pagar más por los proyectos de ambientales, como por ejemplo la reforestación, que el resto de la comunidad, y tampoco encontré diferencia. Fíjate, eso sí me sorprende. Sí, a mí también, pero volvemos a lo mismo. Yo entiendo que esa información... Y ya a nivel de comunidad, muchas personas entienden la importancia de reforestar. Y pues cuando uno hace este tipo de análisis, pues uno necesita variabilidad en los datos para poder capturar esa diferencia en disposición a pagar por bienes y servicios. Y pues yo no encontré, básicamente yo no encontré esa variabilidad en los datos. Yo pienso que todo el mundo está al día y consciente de la aportación ambiental en las comunidades, y por esa razón no encontré ninguna diferencia tampoco. ¿Y cómo compara esa experiencia que tuviste allá con la oportunidad que has tenido ahora que tú también tienes un proyecto, ¿verdad? Estás realizando unos grupos focales y tal vez es muy prematuro para tú llegar a conclusiones, pero ¿cómo te comparan así de primera intención estos grupos? Pues por ejemplo, con el proyecto de Uno de los proyectos que yo tengo, voy a recapitular otra vez, pero es para calcular el valor de invertir o desarrollar proyectos que ayuden a mitigar la escasez de agua en Puerto Rico o que pudiera existir, digamos, en el futuro debido a los cambios climáticos o si existe crecimiento poblacional nuevamente, Bueno, y etcétera. aquí tenemos un problema serio con los cuerpos de agua, con los lagos. Tú Claro. sabes que los lagos aquí están altamente sedimentados y aunque no pareciera en épocas de poca lluvia, aunque no pareciera que los lagos están bajando tanto al estar tan sedimentados, pues su capacidad es menor y siempre estamos en ese riesgo. Así que yo creo que es bien Sobre el importante. tema de Bueno, sequía aquí sí. pudiera existir fácilmente otra vez en el Y ha futuro. existido, Y claro. existió recientemente en el Es 2015, ¿verdad? Hace 2 años atrás. exactamente. Está tan fresco en la memoria, ¿verdad? Cuando tuvimos un racionamiento de agua a todos los niveles. Y uno lo siente. La verdad es que cuando uno se acostumbra a tener agua continuamente y aquí la gente es muy dada a limpiar, a pegar mangueras, a utilizar el agua en exceso. Sí. Cuando llegó ese momento, para nosotros fue muy duro, así que yo creo que es importante ese trabajo que estás planificando. Sí, pues básicamente yo lo que hice fue utilizar métodos parecidos al que yo utilicé en mi doctorado. Cuando yo llegué a Puerto Rico me encontré con este problema y yo dije, wow, esto es algo bien parecido a lo que yo hice en Costa Rica, ¿sabes? En Costa Rica yo trabajé con comunidades que tenían escasez de agua. Claro, digamos que el contexto es ligeramente diferente en términos Claro. de socialmente hablando, demográficamente hablando, un poco diferente la situación, pero de igual forma el problema es el mismo, que es escasez de agua. Entonces yo lo que hice fue utilizar los mismos dos métodos que utilicé en Costa Rica, que es el método de valoración contingente y el de experimentos de selección. Esos mismos dos métodos son los que yo estoy utilizando aquí en Puerto Rico, o que estaré utilizando porque estoy en la primera fase del estudio y pues vamos a empezar con la recopilación de datos en los próximos meses. Y voy a utilizar los mismos dos métodos, el método de evaluación contingente y experimentos de selección. El método de evaluación contingente lo voy a utilizar para estimar el valor de proyectos que ayuden a mitigar la escasez de agua. Y el método de experimentos de selección lo voy a utilizar para estimar el valor o la disposición a pagar por ciertos servicios de agua, como por ejemplo, que el agua salga, por ejemplo, de la tubería, que salga clara, que no salga turbia, que Yo creo salga. que eso es importante. Claro que sí, que se le notifique al residente cuándo se le va a cortar el agua, si por ejemplo si algunos residentes por ejemplo pudieran estar o considerar, digamos que prefieren que le corten el agua el fin de semana y no durante la semana, o que se la corten digamos durante el día por 4 horas y no por 8 horas durante la noche, etcétera. So que Sí, todas esas alternativas. hay que evaluar cuáles son las preferencias de los residentes en cuanto al manejo y el servicio de agua por parte de la autoridad, ¿verdad? Entonces, el experimento de selección va orientado a esa parte, a evaluar y valorar la disposición a pagar por los servicios de agua actualmente. Otro servicio, por ejemplo, de agua es que a veces pues hay prohibiciones. Se prohíbe que el residente lave el carro, que haga actividades al aire Aquí libre sucedió eso, donde se aquí utilice el sucedió eso, agua. regar el jardín, hacer cosas así. Entonces se puede también evaluar también cuál es el impacto económico de uno imponer esas restricciones y en caso de que, por ejemplo, uno tenga ¿Y cuál es que el beneficio? y Yo cuál creo, ¿cuál es el beneficio? y cuál sería el beneficio de no hacerlo o cuál es el acuerdo también que se pudiera llegar con el residente, Exacto. etcétera. ¿Y cuándo tú esperas que empecemos a tener, aunque sean unos resultados preliminares sobre ese proyecto? Pues yo entiendo que para diciembre de este año ya esos resultados preliminares los deberemos de tener, porque nosotros vamos a empezar con la fase de recopilación de datos ahora a finales de agosto y le vamos a dar algunos 2, 3 meses, porque estos son cuestionarios que se van a hacer en línea y normalmente para lograr tener un número mínimo de observaciones, pues a veces se tarda más que cuando uno lo hace cara a Sí, cara, dependiendo de la estrategia que uno definitivamente. utilice. pero por internet a veces pues la respuesta es más bajita que en entrevistas cara sí, a cara. Usualmente lo ve. Entonces uno, pues este tipo de método también pues requiere un mínimo de observación. De respuesta, de sí. Respuesta. Entonces pues posiblemente estamos hablando de algunos 3 meses recopilando datos por internet. Siendo optimista, yo creo. Siendo optimista, claro. Bueno, yo creo que lo más importante es que el resultado que salga, ¿verdad?, nos arroje una luz sobre esto, porque con el asunto del cambio climático podemos tener unas lluvias extremas, lo mismo que podemos tener una sequía. Nosotros que no tenemos cuerpos de agua navegables, caudalosos, inmediatamente que empiezan estas sequías, tú ves que los ríos empiezan a perder su caudal y se afecta inmediatamente todos estos lagos. Porque es importante destacar que en Puerto Rico todos los lagos son artificiales. Sí. Y son creados por el hombre y entonces no se nutren de los ríos y de la lluvia y de las escorrentías que vienen de las montañas. Así que yo creo que siempre tenemos que tener la conciencia que en un momento de una sequía extrema vamos a sufrir escasez de agua. Sí, y en todos los países también, digamos, la densidad poblacional siempre es mayor en el área metropolitana. Eso es una tendencia. ¿Cómo en Puerto Rico? En Puerto Rico no es un país diferente, es igual también. La densidad poblacional mayor pues se encuentra en el área metropolitana. ¿Seguro? A pesar de que tenemos miles de personas que han emigrado a Estados Unidos, la metropolitana, la zona metropolitana sigue siendo teniendo una densidad poblacional bien alta, lo cual también aporta a la escasez de agua. Claro, y lo que sucede es que se ha ido gente, mucha gente de las ciudades han emigrado, pero mucha gente de los campos se han movido a las ciudades también buscando oportunidades de empleo. Claro. Y aún, de todas formas, tenemos mucha densidad poblacional. Que se vayan unos miles no nos libera de ser una ciudad densamente poblada. Y lo otro también, pues ciertamente, pues hay otros factores que también afectan la escasez de agua. No es solamente precipitación y... Bueno, porque la precipitación básicamente, pues es supply, es oferta. Uh-huh. La densidad poblacional o digamos la población total también, pues estamos hablando de la demanda. Entonces ahí hablamos oferta y subdemanda. Pero hay otros factores que también afectan, que viene siendo... digamos una división de la oferta, que son los escapes de agua, las tuberías rotas, etcétera. Entonces para estamos hablando que no es tan subjetivo que va a haber, que pudiera haber escasez de agua. Realmente yo pienso que existe una alta posibilidad de que volvamos a tener en el futuro cercano escasez de agua por todos estos factores. Y ahora mismo no tenemos agua en exceso. No tenemos agua en exceso en todo momento. Entonces, pues existe un montón de factores que te pueden afectar el acceso al agua. No solamente estamos hablando de precipitación y uso, sino también pues por medio hay una serie de factores que también te pueden afectar tener el acceso al agua para agua potable. Lo otro es, por ejemplo, hay otros factores como irrigación, otros factores como el mal uso, el mal manejo del agua, que también te pueden afectar tener acceso, que futuras poblaciones tengan acceso al agua. Por ejemplo, hay gente que a nivel de hogar malgastan el agua. Hay gente que para lavar un carro, en vez de lavarte un carro con 5 galones o con 10 galones, dejan la manguera abierta. La dejan abierta y te gastan 50 galones fácil de agua en media hora. Entonces, bueno, y de hecho, por ejemplo, si nos vamos a la costa sur, que tiene una agricultura bien vigorosa, recibimos noticias continuamente que la agricultura compite con otros usos para el manejo de las familias en los hogares. Así que yo creo que por eso mismo siempre es importante estudios de ese tipo. Yo creo que sería bien interesante que cuando tú tengas esos resultados ya, volvamos a reunirnos y volvamos a recapitular sobre este estudio, sobre sus objetivos y cuáles han sido tus resultados. Claro que sí, yo con mucho gusto cuando culmine con mi estudio, pues nos volvemos a reunir y hacemos una segunda parte, una continuación de esta entrevista. Pues esto es un compromiso, amigos. Muchas gracias al doctor Héctor Tavares por haber estado con nosotros en la mañana de hoy compartiendo una información tan importante para Puerto Rico y sobre todo porque es para la vida diaria de todos. Y a ustedes, amigos, recuerden que la próxima semana voy a estar con ustedes también con un tema bien interesante sobre la agricultura, los recursos naturales y el medio ambiente. Y recuerde que nos pueden conseguir en Facebook, en Desde la EEA, o pueden ir a la página del Recinto Universitario de Mayagüez en biblioteca.eea.uprm.edu. Que tengan un lindo día y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor.